FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado 12 de septiembre de 2009, una semana más en la República Surrealista de Argentongo. Y la verdad, estoy podrido. Estoy podrido de Aníbal Fernández, de Cobos, de Lilita Carrió, de Pino Solanas, de la nueva ley de medios, de la rural, del paro del campo, de Apolo Hidalgo, de Barack Obama, de los pibes chorros, de la remera del Che, de Néstor, entero, en bloque o a pedazos, pero de él. Del gatekeeping, de la falta de compromiso, de la frivolidad, de los peluqueros, de la tele, de la libertad de expresión, de las comidas rápidas, de Sarmiento, de las calumnias, de las injurias, de Clarín, de Página 12, de Radio Mitre y de Rock and Pop. Harto de Serrat, de Silvio Rodríguez, de Calamaro, de Mercedes Sosa y de Michel Bublé, de la espiral del silencio, de Kant, de Nietzsche, del conductivismo, del cognotivismo, del constructivismo y del eterno revisionismo, del matrimonio, de Néstor, de Cristina, de Biasatti, de María Laura, de los Liarchet, de Menem, de Morales Solá, de Jacobson, de Aliberti y de los que no saben de qué hablan pero lo hacen, a favor o en contra. De los machistas, de las feministas, de los ricos, de los pobres, de los heterosexuales y de los gays. De Maradona, de Messi, de Palermo, de Grondona, de Racing y la puta que lo... Y mientras la cinta de Moebius gira alocadamente como un dantesco calidoscopio social, usted, vos y yo nos encontramos a punto de entrar en un nuevo estado de coma. Myself, I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. Just easier than dealing with the pain. Estados de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. Cercana lejanía. Cercana lejanía. ¡Qué día! Uf, ¡por Dios! Sí, la verdad que si empezamos así. Sí, mucha gente hoy aquí en la radio que ha venido a. Vaya a hacerle compañía, no sé, supongo que a Diego. ¿No? Diego de Cud, que está hoy operando aquí el programa. Pobrecito, ¿cómo va a salir este pibe hoy de acá? Sí, además que como empezaste vos con tanto grito y tanta cosa. Sí, así como desaforado. Sí, ¿no? En relación a eso tenemos el primer mensaje del programa. ¿Qué dice? Que dice, al fin un poco de autocrítica. Seba, está ahí firme, como rulo de estatua. Sí. Gracias, Seba. Y sí, podríamos haber dicho unas cuantas cosas más. No sé por qué haces caritas. No, caritas. Sí, podríamos haber dicho un montón de cosas más, porque en realidad uno está. Yo, particularmente, no sé ustedes. ¿Ustedes me hacen así o me hacen así? ¿Está? Así yo tengo, digamos, como una composición de lugar y sé, de alguna manera. Vieron que las encuestas hacen 300 casos y todo el país opina igual. Sí. ¿No? Bueno, ¿y vos cómo estás? Estoy muy bien, ¿no me ves que estoy re bien? No, qué sé yo. Mirá, te qué veo, lindo, pero bueno. Bien. Hoy tengo un día de aquellos. Juego, tenemos juego. Sí. ¿Qué más? Hoy un juego distinto. ¿Un juego distinto? ¿Está? Un juego distinto. Ah, mira, tenemos artista invitado, Baja Bombacha. También tenemos eso. No, sí, el Baja Bombacha lo ha mandado un oyente, lo ha mandado a la dirección de mail, estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Sí. Mandó el tema. Después vamos a consultar con nuestro proveedor de bombachas, IO Boxers. Si le hacemos entrega. ¿Slip nos juega? Bueno, Slip también. Pero no sé si. ¿Slip? No sé. ¿Slip juega o no juega? No, está en otra. Está en otra. Sí, hay mujeres bonitas en el estudio, entonces el tipo se hace galán. Sí, bueno, vos te quedás acá sentado. Yo sí. No me vayas a dejar solito. No, por favor, jamás te dejaría a vos. Bueno, ¿cuál es la primer botella que destapa? A ver, ustedes que son tan inteligentes. ¿Cuál es la primer botella que destapa una mujer después de los festejos de fin de año? No. ¿Cuál es la? Es realmente muy desagradable. ¿Cuál es? La de detergente. Dice, si empezamos así el programa. No, me lo mandaron por mail. Yo te cuento que esto no va a estar bueno. ¿Cómo se divide el brazo de la mujer? A ver, brazo, antebrazo y escoba. ¿Quién te mandó esto? No sé, gente. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer fea y una bonita? Esto lo hemos dicho. Acá dice tres fernés. Yo siempre digo dos vasos de tu bebida alcohólica preferida. ¿Está? Digo, gente, vos me decís gente. La gente, por lo general, la tiene gente. Nombre, apellido. No, yo estoy influenciado hoy por la nueva ley de medios. Ajá, bueno, antes de que empieces a hablar de eso. Cuando uno quiere generalizar y decir. Sí, no, estoy podrido de la ley de medios. No voy a hablar de la ley de medios, pero sí voy a hablar de la ley de medios. Bueno, antes de que hable de la ley de medios, te puedo decir algo. Yo le pido a Romina, que supongo que nos está escuchando. No, dejalo. Sí, no, que por favor haga causa con las barbaridades que acabas de decir. ¿En qué se parecen las flores y los pechos de una mujer? En que tienen que ser de plástico para que el tiempo no los marchite. No. Sí. Definitivamente. Sí, bueno. Ahí está. 466-6559. 1561-540359. estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Pará, que tengo que decir cuál es el juego. Pará. El juego. Antes del juego. Usted no, porque ayer, a mí los viernes me pasan cosas que últimamente los viernes son nefastos. Ayer, 7:45 más o menos, subo al colectivo en Morón, en la estación de Morón, sale vacío. Terminal de colectivo, sale vacío uno cada 3-4 minutos. Ajá. Camino a la universidad de La Matanza, que es donde estudio. Entonces, me subo al colectivo vacío y me siento en un asiento. Y dos personas. Atrás mío, dos personas que suben atrás mío, ocupan los últimos dos asientos que quedan libres. Sí. Sube una mujer con una criaturita de un año y pico, un año, en brazos, sube al colectivo. Y de una manera, digamos, poco elegante, ella le solicita al que está sentado en los asientos reservados para personas con movilidad reducida, que le entregue el asiento. Ajá. Esta persona le dice, no, espera el que viene atrás y sale vacío. ¿No? Sí. Y entonces ahí está. ¿Qué es lo que debe hacer uno? ¿Corresponde que uno le dé el asiento a una mujer cuando sube en la terminal sabiendo de que puede esperar al que sale atrás dos minutos después? ¿Y si no tiene tiempo para esperar al que sale atrás? ¿Vos vas a disponer sobre el tiempo de ella? ¿Te cuesta demasiado ir parado un ratito? Si este colectivo... ¿Qué? Bueno, lo seguimos después. Dale, bueno, la seguimos después. Seem to understand. A shame you seemed an honest man, and all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say might hurt you, and you know that it means so much, and you don't even feel a thing. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. ¿Cómo? Que no te comas las uñas. ¿Por qué te comes las uñas? Porque hoy tengo un día así. Fatal, empató Racing ayer, te decía, esta discusión que se armó en el colectivo con esta mujer que agarraba y le decía, porque en definitiva el colectivo de atrás, sí. estaba el colectivo de atrás, ajá. Y no solo eso, sino que en el transcurso del recorrido, el que estaba atrás nos pasó, y sí. Por ejemplo, gente que estaba detrás mío en la cola del colectivo y que iba a la universidad, que no los conoce porque van a la universidad, cuando yo llego a la universidad, ellos ya estaban adentro de la universidad. De manera tal de que habían llegado antes. De manera tal que esa señora hubiese llegado, si estaba apurada, como vos decís, hubiese llegado antes con el colectivo de atrás. Sí, pero ella no lo sabía. Bueno, pero... Mira, yo te voy a decir una cosa. Es muy desagradable tener que subir con una criatura y yo tener que pedir el asiento. A mí me pasaba en el tren estando embarazada. Sí. De golpe todos se dormían. Claro. Hasta roncaban o agarraban la nación y se tapaban medio cuerpo, más o menos. Y bueno, y una terminaba haciendo esto. Yo digo, ¿no? ¿Qué si esto decís? Del machismo no gusta y las mujeres así, ¿no? Bueno... Que viajen paradas también. Esta no es una cuestión de machismo. No, esto no tiene que ver con eso. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Y te digo bueno, que no hay que no. ¿Dónde estaba? 13, 15, 17 grados de temperatura. ¿Por qué las mujeres no pueden jugar al ajedrez? Porque no pueden estar 5 minutos sentadas y calladitas. Ay, mucho menos pensando. Es insoportable, por Dios. ¿Vas a leer el mensaje en relación a esto que te acaban sí, de enviar? Me ah, dice, bueno. ¿Sabés ahí qué hay detrás de un hombre completo? ¿Qué hay? Una mujer asombrada. Claro. Claro, al ver tanta hermosura junta. Y lo que pasa es que no abunda, ¿viste? Claro, yo te diría que escasea. Un hombre completo, mira, yo no sé si conozco alguno. Yo lo que te voy a decir tiene es que ver con que... eso. Vos lo dibujás y lo haces todo disfrazadito y que, ay, sí. Que... Lo que no abunda es mujer que pueda darse cuenta. Y entramos otra vez en el darse cuenta y no darse cuenta. Bueno, vamos al juego. El juego de hoy es como filosófico. Ay, Dios mío, qué día que tenemos hoy. Está, sí. Menos mal que no hacen 35 como la otra vez. ¿De qué lugar jamás podrá escapar el hombre? Ajá. ¿Eh? ¿El hombre está generalizando? El hombre y la mujer. Humana, hombre o mujer. Sí, no, entonces es de hombre y mujer. Sí, sí, a ver, después vamos a entrar a discutir. Y bueno, vamos a discutir. Pero dale. Bueno, el hombre y la mujer, cualquiera. Ajá. ¿De qué lugar no se pueden escapar nunca jamás? Lo podrás intentar de 10.000 modos. Jamás vas a poder escapar de ahí. Uh-huh. Es filosófico. Eso es todo. Es filosófico. Ajá. Eso es todo. Nada más que eso. ¿Está? Sí. Hoy vamos a seguir hablando de funk. Sí. Te vamos a hablar de gatekeeping. Uh-huh. De agenda setting, espiral del silencio, de la ley de radiodifusión que no modifica nada, señora. Señor. Usted que se pone a favor de Clarín. Bueno. Si quiere ponerse a favor de Clarín, hágalo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué la eterna costumbre de ponerse de un lado o del otro? Como si esto fuera blanco o negro. Es porque la Argentina es bipolar. La Argentina es bipolar. La Argentina es bipolar. Claro. Claro. Pasamos. Pasamos de la depresión a la euforia. A la euforia. Claro. Y sí, digamos, bipolar, sí, por definición, ahí es esto. Claro. No, bipolar es sí, dos es lo polos. Mismo que, bueno. Bueno, dos polos. Por ejemplo, pasamos de la socialdemocracia propuesta en los 80 por Alfonsín al liberalismo más absoluto de Carlos Saúl I de Anillaco. Sí. ¿No? Después pasamos de la cobardía de la Rúa, ¿no?, a esta cosa así intemperante prácticamente de Néstor y de Cristina. Sí. ¿No? Entonces, o Clarín tiene razón o tiene razón Cristina. O tiene el campo razón. Sí, o tiene, eso ya pasó con el tema del campo también. Cristina. Siempre buscando. Cuando en realidad esto de la ley de medios, que es una cosa verdaderamente importante, ¿no? No se trató como una cuestión de Estado, cuando en realidad debería haber sido una cuestión de Estado. Curiosamente, la ley de la dictadura. Sí. La ley de la dictadura tenía uno de esos puntos que era el único ventajoso, que era antimonopólica. Por ejemplo, la ley de la dictadura dice que si uno era propietario de un medio de comunicación, sí, no podía ser propietario de otro medio de comunicación. Uh-huh. Entonces, el propietario del diario Clarín no podía ser dueño de Radio Mitre y no podía ser dueño tampoco de un canal de televisión. Los dueños de una radio no podían ser dueños de un diario. Sí, bueno, pero supongo que vos no te vas a amparar en ese punto. ¿Para qué? Concretamente, y nada, para eso lo modificó, decir... Eso lo modificó el Partido Justicialista en la década del 90. Sí. Y permitió que Clarín se hiciera de todos estos medios. Refrendado de alguna manera por Néstor en el 2005, que permite, no solo extiende por 10 años más las licencias, sino que además permite la fusión de multicanal y cablevisión. Uh-huh. Ahí está. Hasta ahí estaba todo bien. ¿Por qué permite, Néstor, la fusión de Cablevisión con Multicanal, permitiendo de esta manera, o posibilitando de esta manera, el monopolio de la distribución de la televisión por cable en la capital federal? Porque el grupo Clarín le vende a Néstor y a Cristina Página 12. Página 12 es de Néstor, sí, y de Cristina. Son los dueños de Página 12. ¿Cuándo viene la pelea? ¿Por qué se pelean? No es por la cuestión de que Clarín se puso a defender el campo y Néstor no. La pelea viene porque Clarín no le quiere vender el 30% de Clarín a Néstor y a Cristina. Ajá. Entonces, en la nueva ley de medios, que ya había sido consensuada con el grupo Clarín, que no le quita las radios a Clarín, ni le quita los diarios a Clarín, ni le quita los canales de televisión a Clarín. El gran problema que tiene Clarín hoy en día es que una operadora de cable no puede ser dueña de un canal de aire. Es en lo único que se modifica la ley. El grupo Clarín puede seguir teniendo Multicanal, puede seguir teniendo Cablevisión, puede seguir teniendo Radio Mitre, puede seguir teniendo La Razón, puede seguir teniendo... Sí, no sigas porque no terminamos más. Clarín. Lo que no va a poder hacer es tener Canal 13, nada más. Con lo tanto, la concentración de poder del grupo sigue siendo exactamente la misma. Gente, señores, no se democratiza la información. No se democratiza la información. No hay, va a haber pluralismo de ideas y todo esto. Además, permite el ingreso de las compañías telefónicas al negocio de la televisión. ¿Está? Está. ¿Por qué? Porque la nueva televisión va a ser digital. Y la nueva televisión va a poder ser vista a través de los teléfonos celulares. Y para que la televisión pueda ser vista por los teléfonos celulares, necesitan de las compañías telefónicas que funcionen como operadoras. A Clarín esto tampoco le importa en el que se amplíen frecuencias de radio, que la radio también va a ser digital, y con esto de que todo el mundo va a poder tener una radio y va a poder poner una radio también es una gran mentira, porque van a poder poner una radio digital, y la tecnología para poner una radio digital hoy está rondando los $250,000. Bueno, pero chicos, que vos digas que a Clarín no le importa, a ver, estás diciendo una obviedad, porque eso, o sea, no, ¿quién no puede al saberlo? Gobierno tampoco le importa. Seguramente. Por eso se queda con el 30% del control de las frecuencias de radio y de televisión. Sí, escúchame, cambiando así como un poquito el giro de la cuestión y el tema inclusive. Viste que yo hace un ratito te decía que esto, lo del asiento, volviendo otra vez con el colectivo, sí, no era una cuestión de machismo. Bueno, nos han mandado un mensaje al 1561-540359 que dice, buenas, che, te comento que es ley que el asiento sea para mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, déjame terminar, y personas con niños a UPA. No es una cuestión de machismo. ¿Está quién? Puede ser Romy. Gracias, Romy, por el mensaje. Está bien. Bueno, hace un rato me decías esto de que el machismo y que el feminismo y que y la mar en coche. No, digo que la mujer viaje parada, dije. Dije que la mujer viaje parada, no con un bebé encima. Lo que yo voy es, si podés esperar, y esto no es solamente para una mujer, acá ayer subió una mujer, pero puede subir, yo he subido. He subido con mis nenes chiquititos, sí, ¿no? Sí. ¿Y no te daban el asiento? No, no me lo han dado. Ah, mira vos. No me lo han dado el asiento. Y he subido a mitad de camino, por ejemplo, en un colectivo lleno cuando vivía en Marcos Paz. ¿Y por qué no lo pedías? No lo pedía porque no lo pido, qué sé yo. Me subía, punto. Listo, ya está. A lo mejor en esos dos primeros asientos que son... Y acá está la gran estupidez de la ley. Reservan solamente dos asientos... Sí. Dos asientos para personas con movilidad reducida. Cuando en realidad deberían ser todos los asientos reservados para personas con la movilidad reducida. No solamente dos. Porque si suben dos viejitas y dos embarazadas o una embarazada, entonces una de todas esas personas, digamos, la ley... Bueno, sí, está bien, es cierto eso. Igual, si querés, hay una cuestión anterior a esto. ¿Qué? Que es esta cosa del asiento reservado para personas reducidas cuando vos tenés que... subir tres escalones. Sí. ¿Al colectivo? Al bondi, claro para poder tomarlo, que también. Hombre, pero bueno, de todas maneras, no sé por qué estás tan enojado, no sé, y tan molesto, no, y tan... Digo, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Uno se tiene que levantar y dárselo? Y esto... Claro que tiene que hacer eso, ¿por qué no? En la terminal en la terminal, donde atrás está saliendo el otro, que es vacío y puede elegir cualquier asiento donde sentarse, y que sale no dentro de media hora, sale dos minutos después. Entonces, sabiendo de que el de atrás sale vacío y que vos sos la primera en subir, que vas a tener todo el colectivo para elegir vos, ¿está bien que subas al colectivo y le exijas al otro, dame ese asiento porque está reservado? Sí. No sé. Sí. Yo no sé. Yo sí sé y basta. ¿Basta? Bueno, sí, basta. Cerati, escuchamos, poneme a Cerati. Poneme Nos vamos a Cerati. Con un poquito de música. Este es Gustavo Cerati haciendo Amor Amarillo.

van a poder funcionar. Lo que le pasó a la radio de, ¿cómo es? A la FM del shopping. Sí, FM Popular. Que le confiscaron los equipos. O lo que hace un año le pasó a la Freeway en Ramón. Sí, igual yo creo que de todas maneras no te quedes en ese punto de que, bueno, van a poder funcionar. Que puedan funcionar. Legalmente. Legalmente. Sí, sí, sí, bueno, sí, implica toda una serie de cuestiones. Claro, detrás de sí, eso. Sí, sí, sí, pero a Clarín no le preocupa eso. Eso es lo que no entienden. Lo que se está vendiendo es esto. Más allá de que si Clarín se quede con una licencia, con dos o con 10. A ver si lo entienden. Lo que se está planteando acá es que se va a pluralizar la información, que se va a democratizar el acceso a la información. Se va a democratizar un carajo. Y dentro de 5 años, si quieren, lo volvemos a charlar. Pero vos no crees que si estas radios que vos decís que van a poder funcionar, déjame terminar, no me digas que no. No, y te voy a explicar por qué. Porque ni siquiera sabes lo que 30, te voy a preguntar, 30, no me digas lo que me vas a explicar. Bueno, dale, pregunta. Bueno, si vos decís que lo que va a pasar es que las radios truchas, estas radios clandestinas, van a poder funcionar legalmente, sí, sí. Bueno, en su funcionamiento hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la expresión, sí, y con las opiniones y con la formación que tengan como para manejarse. Sí. Por un medio radial en este caso, sí. Implica que hay otra opinión y otra condición que vos podés tener en toda la información que escuches. Son radios que ya están emitiendo y que ya están opinando, donde hay gente que ya está trabajando. Bueno, y están legitimando con eso. Sí, está bien, listo. ¿Y en qué modifica la libertad de expresión? ¿En qué modifica la libertad de opinión? ¿En qué modifica este pluralismo informativo? Bueno, hay un montón de radios que no tienen esta... ¿Qué? ¿Pero esto están que decís emitiendo? Vos ya están... Bueno, algunas están emitiendo, pero bueno, otras, con esta cuestión de clandestinidad que tienen, sí, son borradas del mapa y no pasa nada. Por ejemplo, en Santiago del Estero. Pero a ver si. Clarín tiene 271 licencias. Sí. ¿Clarín se tiene que desprender de Canal 13? ¿Ustedes creen, en serio, yo les pregunto a alguien, ¿ustedes creen sinceramente que Clarín se va a desprender de Canal 13? No, yo creo que no, de ninguna manera. Entonces no me jodan. Seguimos haciendo gatopardismo, no me jodan. Que la gente sea inteligente, que la gente piense. ¿En dónde se democratiza la información? ¿En donde el Estado se garantiza y se queda para sí el 30% de las licencias para organismos estatales? Uh-huh. Digamos, no dice estatales, sino que dice personas públicas. Personas públicas, sí. Ahí está. ¿Saben quiénes son las personas públicas? ¿Quiénes son las personas públicas? El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los entes autárquicos como las universidades, sí, o el CONFER, que es un ente autárquico, uh-huh, y la Iglesia Católica. Nada más. Esas son las entidades públicas. El 30% de eso lo va a controlar el Estado. El 30% de las licencias las controla el Estado. Casualmente el 30% que Clarín no le quiso vender a Kirchner. El 30%. Además, la ley dice que, al igual que lo decía la ley de radiodifusión de la dictadura, porque esto no lo modifica la nueva ley, ¿eh? Al igual que lo que dice la ley de radiodifusión de la dictadura, sí, la ahora se dice medios audiovisuales, ¿no? Uh-huh. Siguen siendo de interés público, servicios de interés público. Que alguien me defina lo que es el interés público sin caer en una circularidad lógica. Y entonces charlamos. Porque todo lo que sea servicio público o servicio de interés público cae dentro de lo que es la regulación del Estado. Es decir, todas las licencias, señores oyentes, todas las licencias son del Estado, que las entrega en concesión como entrega el recorrido de un colectivo o como ha entregado a los ferrocarriles. ¿Para qué? Para que terceros lo exploten por un tiempo determinado. Pero sí, el Estado se sigue garantizando que si esas empresas, uh-huh, que administran o que usufructan un bien que es público, que es del Estado, no cumple con lo que al Estado le interesa, sí, que cumplan, entonces el Estado puede quitar esa licencia. Esa licencia. Uh-huh. ¿Estamos? Entonces, no se democratiza un carajo, entiéndanlo. Estamos participando de una pelea de intereses económicos, nada más, que tiene por protagonistas al Grupo Clarín, que le sacan un paquete de plata. ¿Está? ¿Eh? Y el gobierno que quiere definitivamente y decididamente controlar la información. Si el Estado o si Kirchner no quisiera controlar la información, no hubiese comprado Página 12, no le interesaría comprar el 30% de Clarín, ni le interesaría controlar el 30% de las licencias radiofónicas o de medios audiovisuales o de lo que sea. Vamos al funk. Musicalmente Dale. Hablando, porque estamos en este mes con las bandas invitadas, vamos a bajar un poco. Sí, baja un poquitito, tranquilízate. Sí. Respira hondo. No hace falta poner esa cara igual, ¿eh? Sí. Bien, sí. Un besito en el cuello, por favor. No. Dale. No, así me relajo. No, relájate de otra manera. El funk. Habíamos empezado la semana pasada haciendo una pequeña introducción de dónde venía el término funk. Sí, ¿te acordás? Que tenía, me había olvidado ¿no? ya que de eso. Que tenía que ver con el olor, ¿no? Ese uh-huh. aroma que despiden los cuerpos en el acto sexual. ¿Sí? Durante el acto sexual. Ahí está. No el olor a transpiración, que uh-huh. también en un acto sexual muchas veces hay, ¿no? Sino el otro olor, el de las zonas bajas. Ahí donde nunca da el ahí sol. Ahí donde nunca da el sol, salvo que uno tome sol en pelotas. Ahí no, está. Tampoco en realidad. Bueno, hace la prueba un día, vamos a ver. Quema, ¿no? Levanta temperatura. Sí. Bueno, entonces, musicalmente hablando, los claros antecedentes al ritmo con el groove que caracterizó al funk está en las innovaciones. Es decir, el funk viene de algunas innovaciones que en los 50 muchos bateristas de Rhythm Blues, de la ciudad de Nueva Orleans específicamente, lograban, inspirados estos bateristas en la extraña mezcla de ritmos que ellos escuchaban en la ciudad ¿no? de Nueva Orleans, uh-huh. específicamente en los desfiles. De estos desfiles importantes como los desfiles que hay en el Mardi Gras, que es el carnaval en Nueva Orleans, donde las chicas cambian los collares, o sea, vos le das un collar y ya te muestran las gomas, ¿no? Ajá, bueno, había distintas bandas, ¿no? De jazz, de blues, que tocaban en distintos lugares y que iban pasando con las carrozas, y entonces los bateristas, abstraídos de todo eso, escuchaban la mezcla que llegaba de distintos lugares, la mezcla rítmica, y a partir de ahí fueron innovando en la batería y fueron logrando lo que fue este nuevo ritmo del funk. Sí. ¿Está? Ritmo uh-huh. Que se fue potenciando con la aparición de algunos instrumentos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, los sintetizadores. Ajá. Y las baterías electrónicas. Fundamentalmente los sintetizadores de finales de los 70 y principios de los 80. Una de las bandas que usaban muchos sintetizadores y que tocaban muy rápidamente y muy en ritmo muy, muy, muy, muy acelerado, tenían un secreto los tipos, son los Earth, Wind & Fire, que los vamos a estar escuchando ahora. Metían muchos caños y demás. Sí. ¿Qué hacían los Earth, Wind & Fire? Porque era muy, muy difícil tocar al ritmo que hacían ellos. Ellos bajaban un semitono la canción, es decir, en vez de tocarla, qué sé yo, en do, la tocaban en si. Sí. ¿No? La bajaban un semitono y la tocaban más lenta. Y después, cuando tenían la cinta mezclada, la aceleraban un poquitito, entonces lo que se había tocado en sí. pasaba a ser un do, porque al acelerar se sube uh-huh. La tonalidad y quedaba, digamos, en tono en el registro que lo tenían que hacer. Sí, una cosa de locos, y qué sé yo, de negros locos, pero verdaderamente fascinante. Earth, Wind & Fire haciendo September, ¿no? ¿Estamos en septiembre? Sí, hacemos septiembre. Sí, dale, bueno, September. Justito. Ahí está. Estados de coma. Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Hace poco más de un año, la Cámara Laboral condenó a una empresa gastronómica a indemnizar a un empleado que, vestido de empanada, trabajaba en negro repartiendo volantes y folletería en la vía pública. La sala séptima de la Cámara, con las firmas de los jueces Carlos Morando, Néstor Rodríguez Brunengo y Estela Ferreiros, aceptó el reclamo del trabajador, quien percibía 640 pesos por mes por fuera de la registración laboral que establece la ley y a quien le fueron negados beneficios tales como el aguinaldo, vacaciones y horas extras. Según la resolución judicial, quedó probado que el empleado cumplía tareas diversas tales como repartos de volantes, imanes, folletos de la marca y danzas promocionales con los disfraces de empanada proporcionados por la empresa. Cuando reclamó que le fuera regularizada la situación laboral, recibió como respuesta la negativa de parte de la empresa, razón por la cual se consideró víctima de despido indirecto. La Cámara rechazó los argumentos de la empresa, que alegó que operaba mediante el sistema de franquicias y en tal sentido el empleado no habría sido contratado directamente por ella. Estamos nosotros en comunicación directa con nuestro móvil de exteriores. Liliana Ferrando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos con Carlos Carne Picante Bengoechea, delegado gremial, que nos explicará qué sucede a un año de este fallo. Bienvenido y gracias por hablar con nosotros. Por favor, el agradecido soy yo. Desde La Humita, Unión, Masa, Ingrediente y Tapa, queremos agradecer este espacio. En primer lugar, bueno, disculpe, ¿por qué se llama así el sindicato? Por la costumbre. Queríamos usar el nombre que los compañeros y compañeras se sientan identificados. Y el movimiento básico de cualquier trabajador en panadril. Decirlo me queda así, ¿viste? Masa, ingrediente y tapa. Masa, ingrediente y tapa. Y así, durante 12 horas por día. Mire usted. Bueno, y a ver, dígame, ¿no ha avanzado nada la situación de los hombres y mujeres empanadas en este año? La situación es terrible. Es inconcebible que un año de este fallo, y sin exagerar que a esta altura de la civilización occidental, con los avances de la ciencia y las telecomunicaciones, que en una época en que con un clic nos comunicamos con el otro lado del mundo, que la humanidad pasea por la luna como si fuera Mar del Plata, las empanadas y empanado ambulante, no tengamos el derecho a un trabajo digno, a un aguinaldo, a las vacaciones, que se nos truje por el suelo nuestro derecho a la esparción. Al esparcimiento, querrá decir. Si miente usted eso, no lo sé. Yo le estoy diciendo la verdad de la milanesa. O de la empanada. Ah, mentirosa y graciosa también. No, bueno, no, por favor, a ver, disculpe, continúe. Nos decía sobre las condiciones de trabajo en relación a este fallo judicial. Sí, disculpe, pero es que los compañeros le ponen tanta emoción al trabajo, tanta garra, tanta corazón, que es difícil entender que a esa empanada llena de amor y de historia la patronal la deje tirada como esa de pollo que nadie quiere agarrar y que muchas veces se va junto con el envoltorio a parar a la basura. Bueno, ¿y qué medidas están tomando? Por ahora, un quite de colaboración, repulga, desgano, huelga, volante caído y performance artística. Esta última la estamos dejando de lado porque el teatro experimental combativo no es muy bien recibido en los semáforos. ¿Se han puesto en contacto con otros trabajadores? ¿Reciben algún tipo de apoyo? Las trabajadoras de Terrabusi se estaban solidarizando con nosotros, pero con lo quilombo que tienen ellos terminamos nosotros acompañándolos. Fuimos justo el miércoles pasado cuando estuvieron reprimiendo y mire, ¿para qué les voy a contar? Y para enterarnos, ¿qué fue lo que pasó? Estaba toda la familia en panaderil. La columna de Humita se acercaba a la puerta de la Terrabusi. Se lo hago así, ¿no? con emoción. El grupo de carne suave al frente llevando la bandera, cebolla y queso siguiendo el paso y por último la cortado a cuchillo cerrando por seguridad, vio lo infiltrado y todo eso. Sí, claro. Bueno, y cuando empezó la represión, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí nosotros nos tuvimos que retirar. El traje de empanada nos protege de la bala de goma, pero con los gases lacrimógenos se nos complicó. Se hacía como terrible. Un globo, vio la empanada ahí. Y yo estuve llorando hasta que llegué a Cascallares. Terrible. Sí, igual no vamos a cejar en nuestras reivindicaciones, igualdad de derechos. La empanada y empanado ambulante de este país merecemos lo mismo que cualquier hombre sándwich. El sándwich es foráneo, es inglés. Nosotros somos empanada, argentina, latinoamericana. Nacimos con la patria bolivariana y seguiremos llevando en cada esquina a la masa trabajadora rellena

tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. McPato Fat Food. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. McPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio, le escucha Uma Diario. Bueno, a ver, dice, Estado y Gobierno no es lo mismo. No, el gobierno administra el Estado, sí. Sí, o debería. Bueno, dice, no es lo mismo. Ese 30% entra en discusión cuando se aprueba la ley. ¿Cómo hacemos para que no monopolice el gobierno? Dice Cristian. Y mira, el gobierno puede monopolizar desde el momento en que administra absolutamente todas las licencias y que dice a quién se la da y a quién no se la da, el gobierno puede monopolizar o no. Tiene esa facultad. No sé si es, digamos, ético, si es moral, si es legal. Digamos, uh-huh. Tiene la facultad de agarrar y decir, le doy licencias a mis amigos y no les doy licencia a mis enemigos. No lo hace solo este gobierno. Lo han hecho todos los gobiernos, sí. Y lo van a seguir haciendo todos los gobiernos. Ahora, acá viene otra discusión, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué es? ¿Medios públicos o medios gubernamentales? En la Argentina no existen medios públicos ni existen medios estatales. Uh-huh. ¿Está? Vamos a empezar a hacer la diferencia. Los medios públicos son aquellos en donde el público tiene algún tipo de injerencia, participa en las decisiones, en la programación, decide directamente. En los medios estatales, la televisión pública existe en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde la gente va y dice esto sí, esto no, pero opera directamente en el medio, directamente en el medio. Medios estatales tiene Gran Bretaña, por ejemplo, la BBC. La BBC es un medio estatal, está por encima del gobierno, pertenece a la corona, es un medio estatal. desde el Estado. Entonces, durante la Guerra de Malvinas, el ejemplo fue muy claro, que la BBC era opositora a Margaret Thatcher, era opositora a la Guerra de Malvinas. Cosa que, si hubiese sido gubernamental, como es en la Argentina, ¿no? Siempre, no hay televisión pública, no hay radio pública, hay gubernamental. Cada gobierno que viene hace y utiliza a esos medios para difundir o hacer propaganda de lo que quieran y de lo que sea. Uh-huh. Tenemos otro mensaje en relación con la ley de medios audiovisuales. Dale. Que dice, el sábado que viene voy y lo discutimos, ¿te parece? Muy trotskista tu mirada, creo sí. Que acuerdo más con Emiliano, nos dice Martín. Martín. Así yo, que bueno. Sí, no soy trotskista, no sé por qué mi mirada trotskista. No, yo lo que digo es que esta nueva ley de medios audiovisuales no modifica sustancialmente la cuestión. Nada más que eso. Después seguimos. A ver, hola, ¿quién está? Hola, sí, ¿me pasás con Mónica? ¿Con? ¿Cómo? Con Mónica. ¿Con qué? Perdón. No, no Mónica equivocado. Sef. ¿Mónica? ¿No es el teléfono de Mónica Sef? No. ¿Mónica Sef? Ah, ¿qué estoy hablando? Está hablando con FM Moreno, Estado de Coma, Carlos Escobar, Cecilia D'Amico. Ah, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Ustedes son del PRO. El programa Estado de Coma. Ustedes son de la casa del PRO, digamos, de Moreno. No, usted está un tanto confundido. Estoy equivocado, ¿no? Disculpe, ¿su nombre? Oliverio, Lagarde de las Torres. ¿Cómo? Oliverio Lagarde de las Torres. Ajá, qué interesante, che, pero mirá, boludo, qué cosa maravillosa, cómo me engancho con un programa de radio, ¿no? Sí, sí, realmente. ¿Qué están hablando, che? ¿Qué onda? Estábamos hablando de la nueva ley de medios. Ah, sí, son de izquierda, entonces. ¿Quiénes? Ustedes. No necesariamente hay que ser de izquierda. ¿Por qué lo dicen? Todos los que hablan de la ley de medios son de izquierda. O sea, el Grupo Clarín es de izquierda. No, pero el Grupo Clarín tiene razón. Usted está con el Grupo Clarín. Pero obviamente. Ajá, ¿y usted por qué cree que el Grupo Clarín tiene razón? Porque tiene razón y porque sí. Si está todo bien. Y se está diciendo las atrocidades que hace este gobierno y está hablando de las maravillas que está haciendo, por ejemplo, Mauricio en Capital. Ajá. Que es muy simple, muy fácil, ¿no? Sí, o sea, usted es macrista. No, yo soy del PRO, yo soy de centro. O sea, no me vengan con eso que sos de derecha, que sos esta cosa y la otra. Ajá. Yo soy del centro. Pero está bien, pero el líder... Nací en el centro, después me fui a Vicente López. Ah, ajá. Claro. Y sí. Vive en el centro de Vicente López también. Y vivo en un lugar muy lindo. Y bueno, y Tatita tenía las casas... ¿Vos viste la Loma de San Isidro? No, no viví, conozco. Es obvio que no viviste, pero ¿viste la Loma de San Isidro? Sí. ¿Pasaste por ese... Sí, pasé. ...que es el famoso tren de la costa? Sí, pasé. Que lo único que hizo fue dividir las aguas y quitarnos la vista del río. Bueno, en una de esas casas donde digamos el cine, la época de oro del cine, ¿cierto? Con Mirta Legrand y con Chiquita, sí. Y con todas estas, Mecha Ortiz y Amelia Bence, qué ojos. Uh-huh. Bueno, se firmaron en casa, en la casa de Tatita, sí. De mi abuelo, o sea, mi abuelo. Ajá. La Garra de la Torre, no sé si me ubicas. No, lo ubicamos. No lo ubico. Bueno, pero ¿usted qué quería decir? ¿Son socios de Jockey? No somos. No. ¿Casi? Casi, mire, casi. Casi fuimos, pero no, tampoco. ¿Nos siguen la liga de rugby? No la seguimos. ¿Qué en ese programa, entonces? ¿Cómo? La ley de medios, ¿cierto? Ahora la ley de medios, la ley de medios, sí. Una pregunta, me quedé pensando en algo que dijo, las maravillas que hace Mauricio. ¿Ejemplos de tales maravillas? Por ejemplo, sí. Plaza ocupada, garroteada, por ejemplo. Hubo 3 millones de problemas con... Me da cosa decirlo, con los cartoneros. Sí. Habían tomado una plaza. Uh-huh. Mauricio la sacó. Una plaza para los chicos, para que jueguen, para que la gente pase el caniche, ¿no es cierto? Ajá. El Guaymaraner, no es para que los chicos jueguen, para que los abuelos vayan, ¿no es cierto? Y darle maíz a las palomas. Uh-huh. No es para que entremos a juntar cartones y cosas. Es muy simple, es muy claro. Está muy bien. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tiene que criticarle, Mauricio? No. Ya sé, lo de Palacio, fue un error. Sí. Fue un error, pues se lo podía haber puesto a manejar las cosas de cualquier modo por detrás y poner un perejil. Claro. Así que sí fue un error estratégico. O sea, pero eso que es honestidad intelectual, es decir, este es mi hombre. Bueno, ese es hombre. Algún error cometemos. Sí. Uh-huh. Usted estaba de acuerdo con Fino Palacio, digamos. ¿Usted está de acuerdo con esa metodología de poner figuritas y esconder? Hay que gobernar, chicos. Ajá. Chicos, uh-huh. Chicos, sí. Se los digo así, chicos, hay que gobernar. Ajá. No se puede estar... Debatimos y no hacemos. Claro. Ajá. Y usted, dígame, ¿con quién era que se quería comunicar? Que bueno, sucedió. Ajá, con Mónica. ¿Qué se puede saber qué era lo que quería charlar con ella? Temas políticos. Ajá, temas políticos. Cosas propias, nuestros representantes, sacó un buen porcentaje en Moreno, ¿verdad? Sí. ¿Qué hubo, inmigración de rubios en Moreno? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque nunca habíamos sacado tantos votos. Ajá. No, yo he sido con Francisco también, ¿eh? Claro, yo creo que de Narváez. Me encanta Francisco, que sí, se hace el peronista, me encanta, es un divino. Sí, yo creo que bueno que... Se hace el peronista. Igual yo creo este hombre... Usted quería hablar con Mónica Seff, dijo. Claro. Porque acá tenemos a una Claudia, en realidad. No sé si Mónica es la misma persona de la cual usted habla. Ah, tenés razón, es que me confundí. Ah, se ha confundido, hombre. Porque tenía el teléfono de Mónica Candambers al lado. Claro, ajá, vaya con la confusión. Ahí bueno. Me viene la confusión, sí. Claro, usted es amigo de Mónica Candambers. No, no sabés las cosas que comemos cuando vamos a San Pedro. Ajá. ¿Y cómo es que con tiene...? El gaucho, ¿viste el gaucho? Sí. El gaucho Macetti. Digamos, claro, sí, es un gaucho bárbaro. Claudia Assef, ¿no? Sí, claro. Y Mónica Candambers, digamos. Sí, no sé cómo organiza usted su agenda. No, pues las tengo acá. A lo único que falta es que me quieras ordenar la agenda como el gobierno que me ordena la agenda de este atroz proyecto de ley de medios. No, sí. ¿Que me querías hacer la agenda vos a mí? No, los medios son los que construyen agenda. Bueno, el gobierno construye. Pero largo. Hoy, vos debes tener el pelo largo. No sé, más o menos, sí, un poquito. ¿Vos sí. Tenés pelo largo, ¿no es cierto? No es muy corto. Y sos un tipo de edad madura ya. Me suena. Sí, podríamos decir 46 pero años. Pero largo, sí, 46, sos grande. Sí, soy grande, sí. Sos grande, pero largo, sí. Sí. ¿Trotskista? No, me anché la segunda vez que me llaman trotskista el día de hoy. ¿Sos lampiño? Sí, soy porque bastante... No hay peor frustración para un marxista que ser lampiño. Sí, no, claro, pero no soy trotskista, no. No, pasa por ahí. Estoy tomando unos puros cubanos, que lo único bueno que tiene Cuba, estoy con el peso. Claro, sí. ¿Usted es trotskista? Ay, la boca se te ha algún lado. Ay, claro, a ver, sí. Claro, sí, ¿no? Sí, ¿qué sí. Le preguntás vos también? No, escuchame, bueno, con diría, todo lo que nos diría, acaba de decir. Diría Mamina López de Achávar, la boca se te ha algún lado, nos reíamos tanto en esos tés encantadores que tomamos. Sí. También en la calle al lado de Tatita en San Isidro, sí. Está ajá. Bien. ¿Y usted ahora dónde está? ¿Está acá en Moreno? No, estoy en calle. En su casa. En su casa. Allá en Vicente López. Sí, lejos del mundano ruido. Ajá, tranquilo. Y acá tenemos al chino García, que es lamentable. Ah, ¿japonés? El japonés, chino, no sé que es afuera. Sí. Pero no. Es lamentable. Sí. Es lamentable como junta, pobrerío. Así no salimos más, querido. Claro. Hay que ponerse un poco más estricto. Y que gobiernan los que saben gobernar y los que... ¿Como los... por ejemplo? Por ejemplo... Mauricio sabe hacerlo. Mauricio sabe hacerlo. Mauricio va a ser candidato ideal para presidente. Bueno, está el peronchaje que tenemos con Solá y con Francisco, que ya medio lo tenemos nosotros. Sí. Eso estábamos charlando incluso el otro día mientras la llevaba a Gabriela, que la llevaba de una vuelta a la playa. Sí. Pero mire que Felipe es un tipo que se adapta, ¿eh? ¿Eh? Felipe sí, es un tipo. No, pero le sale. Le sale esa parte, digamos, delicada, pero peroncha. Claro. Sí. Le sale, viste, le chorreó un poquito de grasa. No diga eso. Sí, por favor. ¿En serio? No. ¿En serio? ¿Vos te contaron la historia esa de que habían fabricado una máquina en la época de Carlos Menem? Ajá. ¿No es cierto? Que por suerte traicionó casi todos los postulados al peronismo y hizo un gobierno como la gente. Ah, usted es Menem. Gente sí. Pudo es menemista, usted además. Cualquier trabajador podía viajar. Sí. Uno a uno el dólar te ibas a decir, irías a Marsella, no tenías problema. Ajá. Y entonces había hecho una máquina para matar a los opositores. Ajá. Estaba con un problema, una máquina que se comió opositores. Sí. Entonces la puso, se fue al Congreso y la puso frente al Congreso. Ajá. Y entonces accionó la máquina, venían dos radicales y bueno, dos socialistas, perdón por la palabra, y sale una mano así y agarra el chiviste y mete los cuates y los morfa. Ajá. Después venían dos peronistas y sacamos a hacer la prueba. Y se venían dos peronistas, dos radicales. Ajá. Y uno de Pino Solanas, o sea, payasada de Pino Solanas creo que era. Y la máquina selecciona. Ajá, y se come dos de los radicales y el otro. Siete se habían mandado. Sí. Y después venían tres peronistas y tres radicales. Ajá. Se acciona la máquina, se come los tres radicales y de última agarra un peronista y se lo come. Ajá. Entonces, obviamente, inmediatamente Carlos llama al service. Sí. Entonces dice, pero escúchame, se venía comiendo y se comió tantos de estos, tanto del otro, y se come de 10 personas, después dice, se come un peronista. ¿Y sabés lo que le dijo el service? ¿Qué le dijo? Y dice, cada 10 ingestiones hay que engrasarlo un poco, che. No sea así. Ah, no, qué feo. Me parece que lo suyo... Bueno, es un chascarrillo, es un chiste. Sí, pasar, bueno. Porque me caen bien a pesar de todo. Está bien. Ah, menos mal que lo aclara. Sí. Bueno. Sí, Me encantaría mantenerme en contacto con ustedes. Para ver que bueno, qué es lo que va pensando, ¿no es cierto? Sí. La izquierda, ¿no? La gente que está fuera de mi ámbito, pues yo realmente no me encuentro con nadie así como ustedes, ¿eh? Esto me parece fantástico. Exótico. Es una experiencia exótica. Exótico. ¿Qué bien que te manejas? ¿Vos estás estudiando algo? ¿Quién? Vos. Sí, comunicación, pero parece que no... palabra exótica. No pensé que la tenías incorporada, pero bien, bien, che. Sí. Muy bien, chicos, Bueno, me parece encantador. Muy amable el chico, el operador. ¿Quién es? Diego. Diego. Sí. Diego, sí. Bueno, encantador, ¿eh? Encantador. Porque justo me crucé una voz ahí. Sí. Y me pareció bárbaro. Sí, bueno, igual... Bueno, mis saludos a Claudia, en el caso que la vean. Yo calculo que debe estar escuchando, ¿Claudia? Sí. Tal vez. Si quiere mandarle algún mensaje. No, ese es un tema que tengo que charlar con ella por una licitación. Pero bueno. Una licitación. Está bien. Por ahí tenía la mano. Claro, bueno. Nosotros tenemos una empresa, obviamente, constructora. Ajá. Y bueno, estamos viendo para ingresar en Moreno, para hacer alguna cosita. Ajá. Y bueno, con nosotros muchachos no se puede hablar, por lo visto. Sí. Así que bueno, quería ver si podía charlar con ella simplemente. Pero es un tema así, aparte de una cuestión así de afecto que le tenía mucho patita, ¿no? A ellos. Bueno. Y bueno, que se nos fue hace unos días. Sí. Y estamos destrozados. Bueno. Un saludo. Bueno. Se me quiebra la voz. Oliveri. Sí, algo así, Oliveri. Un saludo, ¿eh? O sea, ya me estás cortando, típico de la izquierda. No, tenemos que seguir. O sea, queremos dialogar, queremos debatir, pero queremos poner la agenda y si no pensás como nosotros, no existís. Sí, no, hay un montón de gente que quiere debatir hoy conmigo, sí. Mire. Sí, yo creo que más que debatir me quieren cagar a trompar, pero digamos... No, sigan jugando al zurdito, ¿eh? No, está bien. Gracias, chicos. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Ahí está. Dios bueno, Oliverio, por favor. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Lo habíamos dicho. Si vamos a estar de vuelta con esto, sí, porque la verdad, no sé, yo quiero que hagan un ejercicio. 466-6559, el teléfono. 1561-540359 para enviar mensaje de texto. Exacto. Y otra cosa, ¿de qué lugar jamás podrá escapar el hombre? Y a ver, esto que parece un juego verdaderamente estúpido, pavo. Que no tiene absolutamente nada que ver con nada. Tiene mucho que ver con mi calentura del principio. Sí. Tiene mucho que ver con todo este desarrollo que estamos haciendo del programa, que está girando prácticamente en torno a la ley de medios. A la ley de medios. Está. Y va a tener que ver seguramente con la resolución, obviamente, pero vas a darte una idea por ahí un poquito más acabada. ¿De qué lugar jamás podrá escapar el hombre? 466-6559 1561-540359 estado de coma @fmmoreno.com.ar. Everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Breaks on the car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose, but these here breaks will rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. If your woman steps out with another man, she runs off to them to Japan. That's the break. And the IRS says they want a chat. And you can't explain why you claimed your cat. And Ma Bell sends you a whopping bill. With 18 phone calls to Brazil. And you borrowed money from the mob. And yesterday you lost your job. Well, break it up, break it up, break it up! Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right! All right. Say, ho! Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Che, esto que dije de que me van a pegar o qué sé yo, sí, no, tampoco se lo tomen en serio, joda. Uno está claro. ¿Para qué pasó? Sí. ¿Te asustaste? No, para que la gente piense que no es que los mensajes llegan y uno dice te voy a pegar. No hay nadie que haya dicho esto. Simplemente, bueno. la gran mayoría de los mensajes de texto, no opinan igual que yo y creen que yo estoy, no sé, haciendo no sé qué o tomando partido. Yo no estoy tomando partido ni por el grupo Clarín, ni por el gobierno. Ni por el gobierno. Digo que la ley de radiodifusión, la nueva ley de medios, se tiene que modificar. Pero digo que no se puede modificar antojo ni de unos ni de otros. Uh-huh. Y que debió haber sido una cuestión de Estado. Pero claro, es muy difícil llevar adelante cuestiones de Estado en un país que es bipolar. ¿No? Vamos sí. hilando, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, de todas maneras me parece, digamos, como para darle un poquito de cierre a toda esta cuestión. Sí, yo estoy medio apabullado con tus gritos y demás. Sí. Que bueno, que es muy interesante esto, o sea, que se plantee la discusión, ¿sí? Que el oyente, o sea, creerá lo que quiera creer, o sea, lo que cada le parezca. Lo que le parezca, que está si a favor. Si quieren discutir y están a favor o están en contra, bueno, me parece bastante... No es que a mí me moleste que haya gente que la defienda, ni me molesta gente que la critique o que digo simplemente que en mi opinión y en esto de que ya estamos y el pluralismo de ideas y el gran debate y la libertad de expresión, que también es una cuestión de discutir la libertad de expresión, porque la libertad de expresión la ejerce quien es que tiene algún poder de decisión, ¿no es cierto? Si, digamos, sabemos nosotros que acá no va a pasar. Porque no es un medio que en donde esas cosas pasen. Sí. Pero sabemos que hay otros medios que sí. Y cualquiera que haya trabajado y haya hecho periodismo en empresas, en empresas, esto es una radio comunitaria, aquellos que hagan periodismo en empresas, en algún diario, en algún canal o en alguna radio que persiga un fin comercial, vamos al fin comercial, viene y dice, che, mirá, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque esto es negocio y esto no. Esto vende y esto no. Uh-huh. Si yo quiero hablar de los pajaritos de colores, viene el dueño del medio y dice, no, de los pajaritos de colores no, porque la gente me apaga la radio cuando habla de los pajaritos de colores y se me cae la tanda publicitaria, tenés que hablarme de sexo. Entonces uno tiene que hablar de sexo. ¿Está? Esto es así. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Entonces, es más... De hecho, fueron muy cuidadosos en los tratados internacionales, ¿no? A la hora de redactar el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo. Sí. El Pacto de San José de Costa Rica habla de la libertad de expresión. Y habla muy expresamente de cómo se ejerce y quiénes tienen, digamos, la posibilidad de ejercer ese derecho de la libertad de expresión. ¿Está? Que no son todos, no son absolutamente todos. Nosotros tratamos de sacar al aire y las radios hacen, es la radio, los canales de televisión, los diarios a través de los correos de lectores, abren un poco el juego, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto dice, bueno, es una manera, no podemos darle, digamos, salida a todo el mundo que llama o a todo el mundo que manda. Entonces se leen algunas cosas, se leen algunos mails, se leen algunos mensajes de texto que son, digamos, los que simplifican o los que engloban a un montón más de opiniones parecidas y demás. Pero eso se hace selectivamente, qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, como las noticias. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y lo mismo hace el gobierno. Esto sí lo difundo, esto no, no lo difundo. Esto sí lo difundo, esto no, no lo difundo. La Nación, por ejemplo, esta semana publicó una investigación donde dice que los Kirchner tienen una flota de aviones privados. Sí. ¿No? Y que viajan con esos aviones. Y es cierto, tienen una flota de aviones privados y viajan. Es cierto. Y yo tengo mi fuente aparte que no tiene nada que ver con el diario La Nación, ¿está? Y es cierto. Es cierto. Entonces, esto es una realidad. Lo saca La Nación. Clarín lo toma un poquitito, pero Página 12, que es el diario de los Kirchner, ni aparece. Ni figura. Hoy, por ejemplo, en la tapa, muchachos, fíjense esto, la agenda se construye así, desde la tapa de los diarios. Y cada diario y cada medio tiene sus propios intereses. ¿Está? Entonces, Página 12, el diario progresista por excelencia, el que se considera diario progresista por excelencia, ¿no? Todo un ícono. Resulta de que hoy sale y pone en primera plana, chau, calumnias, injurias o una cosa por el estilo, porque Cristina anunció esto que vamos a garantizar para que vean que acá nosotros no queremos coartar la libertad de expresión. Digamos, yo lo que quiero con todo esto es que la gente haga un ejercicio solo, nada más, ¿Cuál sería el ejercicio para vos? No, al final del programa te lo digo. Bueno, agenda, dale. Dale, vamos con un poquito de agenda. Sí. Esta noche tenemos en el Teatro Leopoldo Marechal cantores populares de Moreno, sí, con la participación de Algarroba Blanca, Santiago Míguens, el dúo Guauque y Joaquín Argañaraz. La entrada cuesta 15 pesos y esto es Asconapé 85, al lado de la Municipalidad de Moreno. Ahí está. ¿Qué hace una neurona también en la cabeza de una mujer? Tenemos... yo ahora estoy hablando y mis neuronas se están aburre. Todas ubicadas en eso. Así que callate y déjame seguir. ¿Y dos neuronas? A las 5 de la tarde... hablan boludeces. Están invitadas a una reunión abierta de mujeres, uh-huh, después de lo que pasó con la empresa Kraft Terrabusi, que bueno... Sí. Han despedido otra a barbaridad. 150 empleados, bueno, sí, y hubo represión hace 4 días. Uh-huh. Bueno, entonces hay una invitación para, sí, hoy a las 17 horas, como ya dije, uh-huh, en Henry Ford 3100, a 3 cuadras de la Panamericana. ¿Sí? Ahí está. Esta es otra actividad y seguimos con el día de hoy y también. Y tres neuronas siguen. Nunca pasó. Para contarte que hay fiesta en la Casa del Pueblo en Aedo, hoy sábado 12 de septiembre, esto es en Marcos Sastre, al 57 a las 0 horas. Ajá. ¿Sí? Invitan las conurbanas. Ah, mira vos, por dónde vive. ¿Por dónde vive? Un amigo mío. Matías. ¿Un amigo tuyo? Matías. Bueno, no interesa. Después entonces vamos a seguir con. Mira, sí. Con la agenda, ahora nos vamos a vender, con la tanda. Sí, antes de irnos a vender, digo. Dale. Un hombre y una mujer caen de un piso 20. Sí, ¿quién ay, llega Dios antes mío, al suelo? Mío. ¿Quién llega antes al suelo? ¿Quién llega, decime? El hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la mujer va preguntando, ¿es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? Después te voy a decir otra respuesta acerca de eso. Estados de coma. Estados de coma. ¿Vivitos? Pero no coleando. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Uno de cada 10 argentinos vive en la indigencia. 3 de cada 10 argentinos viven en condición de pobreza. 1 de cada 10 jefes de familia está desocupado. 3 de cada 10 argentinos viven en hogares en riesgo. 5 de cada 10 niños argentinos no acceden a una educación. 10 de cada 10 argentinos podemos ayudarlos. Colecta Nacional Más por Menos. Más solidaridad por menos exclusión. Domingo 13 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Ruido Rebelde presenta Trastornados, Asesinato en Masa, Hermanos de la Mente, Furiosa, Miseria y Muerte. Domingo 20 de septiembre, 18 horas puntual. Morena Bar, Piovano y Bullard, a una cuadra de la Estación Moreno. Entrada general, 5 pesos más un libro educativo. El Zaguán. El diccionario del chabón, aquella vez que habíamos dicho, el chabón argentino, cómo hablaba, los adolescentes más que nada. Delirar. La palabra delirar en el diccionario del chabón argentino quiere decir, ponele que tenés plata, te gastaste toda la plata. La revoleamos. Me deliré toda la plata, como hace Andrés todos los sábados a la noche. No, anoche dijo que no, hoy puede ser, ¿eh? Bueno, eso hoy es lo van a encontrar por la noche. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Dice, ¿sabes por qué a un hombre le cuesta menos que a una mujer hacer terapia? ¿Por qué? Porque en terapia se comienza con la infancia y el hombre ya está en ella. Y está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Yo voy a ser, y lo dije siempre, un eterno inmaduro. Uh-huh. Porque todo lo que madura después se pudre. Así que, ahí está. Llevo mi niño está... Brota permanentemente, salvo cuando hablo de la ley de radiodifusión. Pero si no, en todo momento está brotando el niño. Dice, el 99% de los accidentes automovilísticos es culpa de los hombres. ¿Sabías, Diego? ¿No sabés? ¿Por qué? Porque le prestan la llave del auto a las mujeres. Ahí está, sí. Bueno, yo te cuento una cosa. El sábado 19 de septiembre a las 19 horas empieza Estalla Silencio, un programa donde se discuten las cuestiones de género. ¡Qué bueno! Buenísimo. Sí, buenísimo. Va a estar bueno. Ahí está. ¿Qué es ¿La una podés hija cortar casada? Un poquito con esto, yo te pido por favor. Vamos a otra cosa, me tenés recontra podrida. No te soporto más. ¿Qué es una hija Son casada? Las 14:36 y todavía me quedan 24 minutos para decirte chau hasta el sábado que viene. Una hija casada es un problema ajeno. Ay, Dios mío. Bueno. Este está muy bueno. El último por ahora, sí. ¿En cuántas partes se divide el cerebro de una mujer? Depende de lo duro que le pegues. Es horrible. Yo sabes que acabo de decidir que para el sábado próximo me voy a encargar de lo propio. Sí. Y ahí vamos a discutir la que se va a reír. Me voy a reír yo pero más yo que también vos. Me río, sí. Y el que ríe último ríe mejor. Ríe mejor, pero yo también me río. Hay que reírse de todas estas estupideces. Sí. Che, acá hay un mensaje, escuchame una cosa, hay un mensaje por el tema de la resolución del juego. Ah, qué dale, ¿querés que recordemos el juego? Dale, ¿te parece? El juego dice, de qué lugar jamás uno puede escapar, ¿no? Bueno, acá nos responden que de la muerte nunca se escapa. Podría ser, pero no es esa la respuesta. Claro, no, pero Pará, porque según Víctor Suerio, que vio la luz, él escapó un par de veces. Fue y vino. De una vez dijo, ya está, vine tantas veces, dije que era lindo. Si vuelvo otra vez, no me van a creer que acá es lindo. Entonces se quedó. Dice, sí, estoy pesado con ese tema, sí. Con el tema de la ley, me dice. Sí, ¿por qué? Pesado. A ver, ¿quién te dijo que estabas pesado? Por quién lo dice. Pero bueno, estoy pesado, sí, estás pesado. Estás pesado y yo me estoy empezando a molestar. Bueno, ¿qué más? El señor... ¿Dónde lo tengo? Por acá. El señor Sebastián Carrera... Sí. Ha enviado un tema... que calculo yo que debe proponer ese tema baja bombacha en el asunto. Ah, mira vos. Y un tema que obviamente propone él, ¿no? Para esta sección. Uh-huh. Desde mi punto de vista, sí. Es un gran tema, baja bombacha. Bueno, vamos a escucharlo y te digo lo que me parece. Está bueno. Sí. Apagame la lucecita de acá adentro. No, no la apagues. Diego. No, déjala. No, Diego, quédate. Thank you. Déjalo, no lo saques de fondo, no, bueno, a ver si la puedo convencer a podemos, este no, de, no me vas a convencer. Aparte hoy te digo la verdad, en el estado en el que estás no podés bajar, pero ni ¿qué? No, nada. Iba a ser poco sutil. Lo mío, lo que estamos escuchando es que lluvia de noviembre de los Guns N' Roses. Sí, pero viste que esta cosa de decir que uno está caliente puede llevar a, pero no, hoy no es tu día definitivamente. No, en realidad calentura, no es calentura, es verborreagio, uno se apasiona con algunas... Algunas cuestiones, sí. Sí, porque hay que... Bueno, dejémoslo ahí. Suegro volvió porque nunca se había ido del todo hasta que se fue de verdad. Ah, mira. Mira vos, ¿quién dice esto? Cecilia. Bueno. Sí, Hoy Cecilia está full y nos dice que del ridículo tampoco se vuelve. No, del ridículo tampoco se vuelve. Dice que igual te quiere. Importa. Sí, ya sé. Lo que pasa es que yo he hecho tantas veces el ridículo que, digamos, ya es como que... Sí, ya no me importa. Una vez más, digamos. ¿Qué hace? Sí, si supiera, Cecilia. Bueno, esos chistes, este está muy bueno. A ver, dale. Este está muy bueno. Dice, esos chistes son producto de una limitación cerebral y una represión sexual debido a que sus genitales son producto de burla de muchas mujeres. Dejá los chistes y anda a terapia, me dice Romy. Ay, Romy. Ahí está. Que, digamos, tiene un problema acá, Romy. A ver. Que ella deberá consultar con su terapeuta también. Que me trata de vos y me trata de usted en el mismo coso. ¿Y cuál es el problema? No, vos contarle, no. Decir algo en contra de Romy, no sé. Yo no puedo decir nada. Cualquier cosa. No puedo decir nada en contra de... ¿Nada en contra de...? No, porque me... De Romy. No, porque me cayó bien Seba. Seba tiene cara pero de... Pero Seba es Seba y Romy es Romy. O sea, son personas distintas. Pero tiene secuestrado. El tiene secuestrado. ¿Pero de dónde sacaste eso? Cuando acá el tipo tenía una cara de felicidad cuando vino, dijo, vio la luz. Pero la él luz, tiene cara así, una cara así armoniosa, risueña. Me contaron que la Beba, che, es muy, muy bonita. Es hermosa. ¿No? Es muy bonita. Ahí es muy bonita. Bueno, che, escúchame, ¿te parece que vayamos...? Romy es muy bonita. No sé, no la conozco. Bueno, no importa, no vamos a discutir de esto, vamos a la agenda cultural con lo que queda para el resto del fin de semana. Dale, ¿te parece? Antes de la resolución del juego. Dale. Bueno, mañana 13 de septiembre desde las 13:09 horas, mirá qué cosa original, Musiquintazo. En la Musiquinta, esto es Piovano, 5036, Moreno, entrada libre, sí. Va a haber músicas, comidas ricas y juegos de piso. Ahí está. Y para hoy, por el tercer aniversario de la Orquesta Infanto Juvenil de Morón, sí. Bueno, va a haber actividades a partir de las 4 de la tarde. Uh-huh. Esto es en Barcala y, ¿por qué escribí así? Ahora no me entiendo. Sí. Creo que la calle es, sí, es Perón. Bueno, va a haber una muestra, va a haber un taller de arte, de instrumentos, y a las 18 horas va a cerrar el Chango Espacio, nada más ni nada menos. Que, bueno, este tercer aniversario de la Orquesta Infanto Juvenil. Primero va a estar la orquesta, ¿sí? Déjame ver la calle. Compuesta por 80 porque chicos no de entre 8 si y 15 no años. No, ¿qué? No, nada que ver. ¿Dónde no. es esto? Esto es en Morón. ¿Morón? Varadero, ex Pierrastegui. Varadero. Ex Pierrastegui. Ah, sí, que es Perón. ¿Sí? Que es Perón. ¿Viste? Leí Perón, bien, sí. ¿No? Si te digo, mi letra la entiendo. Sí, Perón. Después de para todo. Para que sepan cuál es este... Bueno, Pierrastegui es fácil, la del cementerio. La esquinita donde empieza el cementerio, uh-huh. Que hay un bulevar, ustedes van por Irigoyen. Agarran Rivadavia acá, ¿no? Dan derecho, Rivadavia. Pasan Merlo. Sí, ¿no? ¿Qué vas a dar toda la...? Y, bueno, y llegan ahí y listo. Y Varadero es... Varadero es al fondo, es conocido como el Triángulo. Es la calle que después se llama Carlos Casares y sale a Rafael Castillo. ¿Está? Es bastante lejito de la estación de Morón, ¿eh? Bastante lejito. De todas maneras, bueno, un 236 que va para la Ferrere de la estación de Morón, ese los deja en la esquinita. ¿Está? Sí, no estaba pensando. ¿Qué? ¿Cómo conoces? Nada, qué sé yo. No, estaba pensando cómo conoces. Ah, ¿qué estabas pensando? No sé, que a ver, tendríamos que tener acá de guía Filcar o algo por el estilo. ¿Qué le compraste a tu mujer en estas fiestas? Dios, un collar espectacular. ¿Y vos? No, yo todavía la dejo suelta. ¿Me entendí? ¿Cuál es el bestseller femenino? Un libro de quejas. Sí, hay algunos que están buenos y hay otros que no. ¿Está? Bueno, yo insisto, yo para el sábado que viene me voy a proponer traer. La voy a invitar a Romy. Sí. Que venga, también. Que venga Romy. Que venga o nos encontramos nosotras y después que se sume yo lo resuelvo. A esa gran cantidad de gente que quiere venir el sábado que viene a debatir conmigo. ¿Está? Que venga toda esa gente. Espera que esté. Que venga. Sí. ¿Para qué? No sé, hacemos un programa de debate y lo llamamos a dos voces. ¿Está? ¿Les parece? No me parece. Dice, el día que te quise bajar la tanga, que le quise bajar la tanga a una chica... Con ese tema me corrió el viejo por el parque de la casa en el medio de la escarcha. Opa. Y después me largó los perros. ¿Qué lo parió? No. Sí, y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, pero acá el muchacho tendría que haberse asesorado. Como por ejemplo, ¿hay gente en la casa o no hay gente en la casa? No, pero yo quiero que me cuente. Sí, a vos, sí. Te a largaron, te largó el papá, mirá. Te largó los perros. Mira vos. Te largó los perros el papá. Sí, ¿habrá agarrado viaje? Porque 0042 no dice, ¿no? Dice que el padre de la chica le largó los perros y todos sabemos lo que significa cuando alguien larga los perros al, Sí. ¿No? Sí, yo no sé igual si él quiso decir eso, pero bueno, nos vamos a poner acá a analizar. No sé. Bueno, el siguiente espacio, ¿no? El siguiente tema. Sí. Es un, digamos, una gentileza que vamos, que hemos tenido, que tenemos con nuestro operador del día de hoy. Sí, Diego. Ya cuando faltan más o menos. Debut. Debut no, y despedida, Kut. Me pedí. No, debut no. Ah, Diego de Kut. Sí. Debut y despedida. Debut no, es otra cosa. Este. ¿Debutaste? Sí, ¿no? Es la, tu primera vez, ¿no? Acá con nosotros, sí. Sí, ahí está. ¿Duele? No, no. Está bien. Ya vení curtido, entonces. Bueno, sí, ¿no? Sí, ya viene curtido. Yo, sí, es mi primera vez con él. Y sí, estoy como sintiendo. ¿Estás bien? Tengo como un malestar por acá, pero ahí está. No, le hemos permitido, cosa que no hacemos con nuestros habituales operadores. Nuestro, no son nuestros. Nuestro es uno solo en general. Bueno, no, porque ha venido Marianito también. Sí, a Marianito, no, no lo hemos dejado. Que elijan un tema. Ajá. Así que vos. No tenemos la menor idea de lo que viene ahora. Es un tema elegido por Diego de Kut, este, el operador que nos acompaña hoy. Este, prácticamente casi el anteúltimo, ¿no? El anteúltimo tema del día. ¿Está? Sí. Bueno, dale, mandalo y que Dios nos ayude. No sé qué habrá elegido este. ¿Qué será, qué será? No sé, pues este tiene cara de cosa de elegir. A ver. ¿Este cómo es? I've got a feeling deep inside, oh yeah. I can't hide, oh no, no, oh no, oh no, yeah, yeah, I've got a feeling, yeah, but please believe me, I'd hate to miss the train. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the pool down. Oh yeah. Estados de coma. Estados de coma. Estados de coma. Estados de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. ...14:54... últimos 6 minutos de programa. Después de esto viene Lumineida en la radio. Todavía no llegó la gente. No, a las 15 Lumineida, a las 17 horas Bienvenidos al Folclore y a las 21 horas El Zaguán. Ahí está. Vamos con un mensaje. Hola radio, soy Sergio y les puedo decir que de un lugar del que no podés salir es de una emboscada de la Barra Brava de Deportivo Merlo. Uh-huh. Se los digo por experiencia. Otro lugar del que no saldrías es cuando salís a caminar en plena hora del almuerzo en Ruanda. Este mensaje está dedicado a Seba y a Romy. Gracias, a Sergio, por qué. Comunicarte. Sí, ellos lo sabrán. Ellos sabrán por qué. Bueno, vamos a la resolución del juego. Resolución del juego. Decía yo que había venido, ¿no? Si retomamos el principio del programa. Sí, podrido de todo. Podrido de todo, pero que además había venido, sí, con una cosmovisión filosófica, ¿no? Sí. Había venido así. ¿De qué lugar jamás podrá escapar el hombre? El hombre. Uh-huh. ¿No? Sí, me salió así medio, sí. De su propio pensamiento, sería la respuesta. ¿Está? Mm. De lo que uno piensa. Uno no puede escapar de lo que uno está pensando. Cuando Descartes decía, si pienso, existo... Pienso, luego existo. Uh-huh. Estaba dando cuenta no solo de que si una persona está pensando es porque está existiendo, y si no, no piensa es porque no existe, pero va un poquitito más allá. Va un poquitito más allá. No es solamente en la cuestión de la existencia por la existencia en sí. Uh-huh. Cuando Descartes decía, si pienso, entonces luego existo, lo está diciendo en función de, si yo no tengo la capacidad de pensar críticamente, de poder contrastar la realidad que tengo enfrente, ¿no? De ponerla en contradicción, de abordarla, ¿no? De desgranarla en unidades más pequeñas, de poder analizarla y de poder generar un nuevo pensamiento o una nueva realidad, o tal vez la misma, pero que salga fortalecida por esta comprobación, si se quiere, entonces no existo. Mira, ¿esto te lo contó él? ¿Quién? No. Chiste interno. ¿Listo? ¿Está? Entonces, lo que hemos tratado de hacer, o lo que he tratado de hacer, Martín, es mi fan, ¿eh? Es mi fan. Martín, no. Es Nico, no es Martín. Ah, Nico. Martín le mandé. No, me quedé con coso, Nico, no. Lo que hemos intentado hacer, en el programa del día de hoy, era precisamente que vos, que estás en contra de esta ley de medios, te replantees lo siguiente, que la abordes nuevamente, que fijes un montón de cuestiones, que escuches un montón de cosas, ¿no? Y que vuelvas a plantearte si está bien que estés en contra o no. Uh-huh. Si vos sos de los que está a favor de esta nueva ley de medios, entonces lo que nosotros te proponemos es precisamente esto, que también que vuelvas a hacer el abordaje, vuelvas a desmenuzarla, vuelvas a ver todo lo que tiene, para que puedas saber si está bien o no. ¿Está? Después, apoyala o no, pensá que Clarín tiene razón o no, o pensar que el gobierno tiene razón o no. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que tanto uno como el otro siempre tienen algún tipo de interés que está por detrás, ¿no? Y que toda esta cuestión lo tapa. No solo con la ley de medios, sino con